Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la música y la literatura para la noche de los lunes. Os saludan, como siempre, desde el micrófono Alberto Sansegundo y tras el cristal, José Familiar, que maneja con su pericia habitual los mandos del control técnico. Hoy, nuestra siempre breve presentación va a ser aún más corta de lo habitual, pues el programa se presenta denso y viene cargado de muchos textos y canciones, todos, a mi juicio, excelentes. Dejadme deciros tan solo, antes de empezar a oír buena música, cuál va a ser el hilo conductor que hoy guiará la emisión. Como sabéis, mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y por ello, Buscando Leones en las Nubes, va a tener como motivo único, esta noche y las de los dos próximos lunes, a la mujer. Aunque de los programas de las semanas posteriores ya habrá ocasión de hablar. Para celebrar, pues, este homenaje a la mujer en que esta noche vamos a convertir Buscando Leones en las Nubes, nos permitiremos uno de esos juegos en los que algunas veces, pocas veces, incurrimos. Hoy, tanto los textos como las músicas del programa tienen un rasgo en común. Todos los poemas que leeremos y las canciones que escucharéis tienen por título un nombre de mujer. He huido conscientemente de lo demasiado obvio, y así no esperéis el Roxanne de Police, o el Susan de Leonard Cohen, o el Gloria de Patti Smith, ni tantas otras. Habrá, claro, algunos versos y algunas canciones conocidas, pero insisto, no esperéis lo fácilmente previsible y sí las deliciosas sorpresas, como es habitual en nuestra emisión. En fin, empezamos ya, que como digo, quiero disponer de tiempo para poder ofreceros muchas joyas literarias y musicales. Disfrutad de esta primera noche femenina de Buscando Leones en las Nubes. Adelaida. Era tan hermosa como pude imaginármela. Los cabellos dorados como el trigo maduro. Los ojos más profundos que las profundidades de las aguas tranquilas. La vi aquella tarde de diciembre, donde son tantos y todos sin meta los caminos brumosos de la madrugada. Nos cruzamos en los acantilados. Nos cruzamos en el cotillón do Cabo de Area. Nos cruzamos en el atrio y entre las dunas de la playa. La miré con mis mortales ojos la única vez. Y su silencio fue como el de un jardín cerrado. Ella no dijo nada y yo no dije nada. Yo iba a donde todos van. Ella venía de Bristol. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia. Julia. Sing the song of love, Julia, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. sing the song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Mara, Mara, fantasma azul de mis 16 años, tú que fuiste una vez todo, la que perdí y la que nunca tuve. Mara, labios de fruta, igual que la vidriera monopoliza el sol, te quedaste una tarde con mi vida. Mara, almendra del mundo, yo acaricié tu piel, supe que en ti empezaba un continente. Vi minas de oro, campos de fresas, arrecifes. Vi montañas y bosques donde vivir contigo. Mara, tú fuiste el centro de mis ojos, el corazón del mar, la llave de los días, lo mismo que la vela es el núcleo de la noche, el eje de los vientos. Mara, ¿cómo juntar tus 17 años y un cementerio oscuro, lleno de cruces blancas clavadas en la luna? Mara, cereza dulce, ecuador de las cosas, tú encontraste la muerte cuando ibas a buscarme. Mara, abismo, Mara, veneno rojo, Mara, jardín desierto, rosa bella y terrible, cortada de mi vida. Chega mais perto, moço bonito. Chega mais perto, meu raio de sol. A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela é cheia de sol. Molha tua boca na a tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nessa vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge. Quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo. Vem que eu te espero, tremendo de amor. Nessa vida tão louca, mais um palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge. Quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo. Vem que eu te espero, tremendo de amor. Mary. Siempre quise escribir una canción, algo así como Mary vuelve a casa, cansada del trabajo. Algo así como Mary vuelve a casa. Siempre quise escribir una canción. El agua va llenando la bañera y Mary está desnuda y empieza a acariciarse, mientras suena una música muy lenta, parecida a un orgasmo. Siempre quise escribir una canción. Y Mary entra en el agua, tratando de olvidarse de otras manos, del jabón de otras manos, limpiando su deseo. Siempre quise escribir una canción que poder escuchar estando a solas. Mary vuelve cansada del trabajo. Sus lágrimas se mezclan con el agua. Well, I stood in line and left my name. Took about 6 hours or so. Man just grinned like it was all a game. Said they'd let me know. I put in my time till the Pocono line shut down 2 years ago. I stayed at the mission till I met Marie. I can't stay there no more. Well, I fell across town, said he looking for a man, moved some old cars around. Maybe me and Marie could find a burned out van and do a little settling down. I'm just dreaming, I ain't got no ride, and a junkyard's a pretty good ways. The job's about a half week old, besides, be gone now anyway. Unemployment says I got no more checks than showed me to the hall. Brother died in Georgia some time ago. I got no one left to call. Well, summer wasn't bad below the bridge. A little short on food, that's all. But now I gotta get Marie some kind of coat. We're headed down in the fall. Used to play the mouth harp pretty good. Used to hustle up a little dough. I got drunk and I woke up rolled a couple of months ago. Well, it got my harp and it got my dollar, them low life so-and-sos. The harps cost money and I ain't got it. Home fault, I suppose. The Pocono's down, but the Chesapeake's running. 2 freights every day. If it's just me, I'd be headed south, but Marie can't catch no train. There she got some pain, and she thinks it's a baby. Says we gotta wait and see. In my heart I know it's a little boy, or we don't end up like me. Well, the man still grinning, said he lost my file. I gotta stand in line again. Kill him, but I just say no. I had enough of that line, my friend. I head back to the bridge, it's getting kind of cold. I'm feeling too low down to lie. Well, I guess I'll just tell Marie the truth. Hope she don't break down and cry. Didn't wake up this morning. She didn't even try. She just rolled over and went to heaven. My little boy safe inside. I laid him in the sun where somebody'd find him. Caught a Chesapeake on the fly. Oh, Marie, you'll know I'm headed south. Supposed to meet me by and by. Oh, Marie, you'll know I'm headed south. Supposed to meet me by and by.

Silvia, no me apetece hablar de tu suicidio, de las fechas cruciales de tu vida, tampoco de los versos que escribiste. Ahora tengo tu foto entre las manos e imagino el instante, una tarde perdida de otro siglo, un período de calma entre dos crisis. Con gesto recatado, con ganas de gustar, sonríes al futuro, ese ladrón irreverente que ya teje a tu espalda la mortaja feroz de algún febrero. No hay cuervos en la tarde. Sobre el césped, la sombra de un nogal adormecido te protege del sol, de los augurios que no sé si tuviste, del absurdo que rige el destino de todos. ¿Cómo no amarte, Silvia, en la distancia que te hace inalcanzable y tan hermosa? Tus manos delicadas, tu melena rojiza, tu rostro angelical de niña aristocrática. Todo lo que busqué durante tanto tiempo en lecturas y calles, en mujeres y espejos. Lo que sigo buscando y me niega la paz, esta forma sutil de hacernos daño. El precio por vivir vidas que no son nuestras. Debiera terminar este poema con alguna lección irrefutable, algo que justifique los versos que preceden, esa parte de mí parecida a tu historia. Pero solo tu nombre justifica palabras como hachas ya sin filo, homenaje sin fe en los homenajes, acto de necrofilia y vanidad. If he can't see her each day, he'll miss her. Oh, what a thrill each time he kisses her. Believe me, he's got a case on Nancy with a laughing face. She'll take the winter and make it summer. Summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would swear it was singing. Oh, just to hear her say hello. I swear to goodness, I can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No one could ever replace Nancy with a laughing face. She'll give you the very same glow. When she speaks, you would swear it was singing. Oh, just still hear her say hello. I swear to goodness he can't resist her. But he's sorry for you. The girl has no sister. No one could ever replace Nancy with a laughing face. El nuevo soneto a Elena. Cuando estés vieja, niña, Ronsard ya te lo dijo, te acordarás de aquellos versos que yo decía. Tendrás los senos tristes de amamantar a tus hijos, los últimos retoños de tu vida vacía. Yo estaré tan lejano que tus manos de cera ararán el recuerdo de mis ruinas desnudas. Comprenderás que puede nevar en primavera y que en la primavera las nieves son más crudas. Yo estaré tan lejano que el amor y la pena que antes vacié en tu vida como un ánfora plena estarán condenados a morir en mis manos. Y será tarde, porque se fue mi adolescencia, tarde porque las flores una vez dan esencia, y porque aunque me llames, yo estaré tan lejano. Make him your man, shine rapture in one night's span. seduciendo a Sara. Las cosas son demasiado inesperadas hasta que suceden de verdad. ¿Quién me iba a decir a mí, por ejemplo, que esa chica que hace un tiempo recorría Norteamérica, echando de menos a Aretha Franklin, se podría convertir en lo que finalmente ha sido? Es decir, un dolor de cabeza fruto de las circunstancias que me han llevado a pensar en ti. No te asustes, no escribo para seducirte. La poesía se encuentra mucho más allá de todo esto. Lo único que ocurre es que aún no he logrado acostumbrarme a la aleatoriedad de los semáforos, a la facilidad con la que me lleva, de madrugada, hasta la puerta de tu casa, una frase pronunciada a una amiga común hace ahora unos 2 años. Te digo todo esto para que lo tengas en cuenta la próxima vez que un semáforo o un despiste o un cordón mal anudado te obligue a detenerte. Porque a lo mejor, o a lo peor, tu vida estará cambiando imperceptiblemente hacia ese príncipe azul de todas las muchachas, que crees que dejó de existir hace tiempo. Tenlo claro, no es la esperanza, sino la casualidad, lo último que se pierde. Said you give me life, but you never told me about the fire. Rosario. Yo la quería mucho, pero entonces amar y destruir sonaban parecido, como en los más confusos poemas de Aleixandre. Nos casamos con otros. Tal vez así perdimos lo mejor de la vida. ¿Quién sabe? Hubo una noche en que ambos acordamos que pudo ser distinto el rumbo de esta historia de culpa y cobardía. Se quitó el pasador de su cabello oscuro y me lo dio al marchar, y nunca volví a verla. Murió. No lo he sabido hasta esta tarde misma, varios años después, en su pequeño pueblo y frente a la serena desolación del mar. Ahora intento evocarla, pero se desvanece. No he encontrado siquiera su pasador de rafia. Que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, já desculpei muita coisa. Você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você passa tudo. E que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Desculpei muita coisa. Você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. De mal com você. De mal com você. A Lucrecia, que llevaba un reloj en su sortija de casada. Vierte el tiempo, Lucrecia, en esa copa que acabas de llenar hasta los bordes y que él levantará como un trofeo brindando por tu amor. Que él envejezca y no tú, que se dé cuenta de todo y no pueda hacer nada, que el veneno del tempus fugit corra por sus venas y le devore el cuerpo y el espíritu. Y cuando en la sortija ya no quede rastro de tiempo, lléname la boca con el néctar sin horas de tus labios. Nothing unusual, nothing strange, close to nothing at all. The same old scenario, the same old rain, and there's no explosions here. And something unusual, something strange, come from nothing at all. I saw a spaceship fly by your window. Did you see it disappear? Amy, come sit on my wall and read me the story of old. Tell it like you still believe at the end of the century there's a change for you and me. Nothing unusual, nothing's changed, just a little older, that's all. You know when you found it, there's something I've learned, 'cause you feel it when they take it away. Hey, hey, hey, something unusual, something strange, called from nothing at all. But I'm not a miracle, you're not a saint, just another soldier on a road to nowhere. Amy, come sit on my wall, read me the story of old, and tell it like you still believe at the end of the century change for you and me. And Amy, come sit on my wall and read me the story of all. Tell it like you still believe at the end of the century brings a change. Canto de Raquel. He venido a esperarte en la bocana. El día, entre las grúas, va arrastrando sus óxidos. A través de la niebla anuncian tu llegada los estremecedores gritos de las gaviotas. Eres tú que vuelves, cada vez más escorado, solitario mercante a la deriva, con los ojos de buey iluminados. Son los días de amor que aún encienden estas aguas sucias. Para ti y para mí, final de travesía. El herrumbroso barco y la mujer del espigón batido por el mar. La última cita. Said you'd left yesterday. strange when your car was found by the tree in Ennis where we used to hang around. Dear Isabel, I hope you're well and what you've done is right. Oh, it's been such hell, I wish you well, I hope you're safe tonight. It's been a Alice. Este breve crepúsculo de otoño dura ya lo que dura mi vida. Pronto será de noche. ¿Importa eso? Toda la luz del mundo está conmigo. En la casa sin luz oigo tus pasos. Oiré mi nombre pronto una vez más. En la casa vacía eres lo único vivo. Si cierro los ojos, cruzarás la puerta y sentiré tus labios en los míos. 30 años solo en esta casa sola y aún no sé lo que es la soledad. ¿Recuerdas aquel día en que guardaste apresuradamente en tu maleta el viento, el sol, el mar y la alegría, y te fuiste sin decirme adiós? Con cuánta pena me miraban todos, cómo callaban al sentirme cerca. No quise ver a nadie desde entonces. No dejé que ninguno adivinara que tú te ibas para no irte nunca. I hear the drizzle of the rain like a memory it falls, soft and warm continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and hearts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held was true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain there before the grace of you. Lamento de Ofelia. Quise dártelo todo, mi principio y mi fin, mi tortura y mi júbilo, mis mañanas de sol y mis noches de invierno. Quise darte la alquimia de mi vientre, con la que soy capaz de dar la vida, al espasmo que tú olvidas tan pronto. Quise darte estas flores, este río, quise darte este cuerpo que se llevan las aguas. Pero a ti te atrapó el trabalenguas de este mundo, te extraviaste en palabras malolientes como tus calzas y tu miedo amargo. Y a ellas las amabas más que a mí, por mucho que dañasen como úlceras el último repliegue de tu espíritu. ¿Y qué fue de mi pelo? ¿Y mis canciones? ¿Y qué fue de este cuerpo que se llevan las aguas? Y ahora, quédate con tu infinito. Te cedo la negrura de la noche y el gusano que anida en todo entendimiento. Te cedo el todo y la nada, la música de las estrellas perdidas. Te doy la mano fría de esta aurora fría y un mundo de palabras sin sentido. Te doy la eternidad. Te doy el miedo, te doy la luna llena que me alumbra. Dile adiós a este cuerpo que se lleva en las aguas. Ophelia was a bride of God, a novice Carmelite. In sister's house the cloister bells tolled on the wedding night. Ophelia was the rebel girl, a blue-stocking suffragette who remedied society between her cigarettes. And Ophelia was the sweetheart to a nation overnight. Curvaceous thighs, vivacious eyes, love was at first sight. Love was at first sight. Love. Ophelia was a demigoddess in pre-war Babylon, so statuesque a silhouette queen, the female cannonball, broke help you to forget. Ophelia's mind went wandering, you'd wonder where she'd gone. The secret doors, down corridors, she'd wander them alone, all La Ophelia de Natalie Merchant pone fin, por encima ya de las 11 de la noche, a esta primera edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a celebrar el Día de la Mujer. Las canciones que han sonado, todas con un nombre de mujer en su título, las han interpretado los Beatles, Marcio Faraco, Townes Van Zandt, los Rolling Stones, Karin Allison, Yazzamor, Fleetwood Mac, Adriana Calcagnotto, Damien Rice, Dido, Simon & Garfunkel y la citada Natalie Merchant. Los poemas leídos, también conteniendo un nombre de mujer en su título, los han escrito César Antonio Molina, Benjamín Prado, Josef Fernández, Carlos Martínez Aguirre, Javier Cánaves, Pablo Neruda, Marcos Díez Manrique, John Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Joan Margarit, José Luis García Martín y Eduardo Jordá. Con su mención apresurada, nos despedimos totalmente fuera de tiempo hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.